Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde del Señor. Son las 6 p.m. hora Puerto Rico y en esta hora da comienzo tu programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Él me dice que en su nombre. Aleluya, poderoso Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios. En esta tarde, Señor, te damos gloria, te damos gracias, Padre amado. Señor, porque tú nos amas, Dios mío, Padre amado. Porque te ha placido regalarnos este día, Señor, lleno de bendición, de gozo, de alegría, Dios mío, Padre amado. Señor, estamos en esta hora delante de tu trono de gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Presentamos este programa, Dios mío, Padre amado. Señor, donde hay un testimonio impactante, Dios mío, Señor, oh Dios mío, yo te pido, Señor, que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, a los amigos que nos están sintonizando en esta hora, Padre amado, porque sabemos que tú no has terminado, que tú sigues haciendo milagros, que tus brazos siguen extendidos, Señor. Oh, te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque nos guía a toda justicia y a toda verdad, Señor. Padre, bendice a Lorenz, bendice a Canaima, a la emisora como llama de fuego a tu vida, Señor. Padre, a cada uno de los que comprenden esta familia, Señor. Padre, te damos gracias por nuestra hermana que hoy nos acompaña, Dios mío, Jehová. Padre, a ti te damos la gloria, Dios mío. Estamos más que gozosas, Dios mío, en esta tarde, Señor. Padre, Dios mío, tú conoces las necesidades, Jehová, que hay, Señor, en cada vida que nos están sintonizando en esta hora, Jehová. Las hermanas, Señor, los hermanos que ya nos han enviado sus peticiones, Jehová, a esta comunidad, Dios mío, Padre amado, de Lomas, Señor. Oh, Dios mío, que están a estos alcances de estas bocinas, Jehová. Padre, te pedimos que tú bendigas esta comunidad, Dios mío, Jehová. Padre amado, que tú hables a la vida de los que están escuchando en esta hora, en los alrededores, Dios mío, la familia de Canaima, su mamá, su hermana, Señor. Oh, Padre amado, Dios mío, Jehová, rompe cadena, liberta al cautivo, sana, Señor, restaura, levanta, consuela. Oh, Padre amado, a ti te damos gloria, a ti te damos honra, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Aleluya, amén. Gloria y honra al Señor. Dios bendiga, gloria al Señor, a esa hermosa audiencia que está con nosotros hoy este miércoles de gloria, amado. Dios le bendiga grandemente, gloria al Señor, y cada día el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Le damos las gracias porque está en sintonía escuchando hoy un impactante testimonio donde Dios hablará nuestra vida también, amén. Gloria al Señor. Queremos saludar a los hermanos de la iglesia El Fuego Que Me Quema, gloria al Señor. También nuestro hermano Denis Vélez, gloria al Señor, enlazado en esta hora, amén, en la emisora Un Solo Cuerpo. Denis, Dios te bendiga, Dios bendiga a la comunidad de Los Peñas, gloria al Señor. Usted, padre, madre, hermana, óigame, primo, tío, en esta tarde estamos más que gozosas porque hay un testimonio que va a impactar la vida, porque no todo está perdido. Yo no sé si usted está pasando por una necesidad, pero hoy hay un testimonio donde hubo una familia, una madre, unos sobrinos, una hermana, unos cuñados, amén, gloria al Señor, orando. Nunca perdieron la fe, nunca perdieron las esperanzas. Y cómo Dios restaura, cómo Dios levanta, amado, cómo Dios rompe cadenas. Dios sigue trabajando, gloria al Señor. Por eso usted no desmaya, amén. Pertenecemos a la iglesia Eres el Fuego Que Me Quema. Nuestros pastores Luis del Valle y nuestra hermosa pastora Iliana Herrera. Estamos allí cerquita de Puerto Nuevo, amén, en la avenida de Diego, número 774, donde allí Dios está haciendo algo poderoso. Dios lo oiga, Dios se está glorificando. Aleluya. La familia está llegando, amén, se están convirtiendo, familias completas. Allí tenemos un equipo, oiga, amado, maravilloso. Allí todo el que va es útil, es valioso, amén. Allí tenemos unos maestros que nos están capacitando. Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Joel Andino, a su amada, aleluya, bella y preciosa esposa, nuestra hermana Mindy de Andino, gloria al Señor. Señor, a nuestro hermano Glenn, a los hermanos, a cada maestra que allí también estamos, gloria al Señor, dando esa enseñanza, ese pan, gloria al Señor. Si usted no tiene un lugar donde congregarse y usted, ¿verdad?, gusta de recibir palabra, palabra que enriquece el alma, sana, óigame, amado, allí estamos los martes a las 7 de la noche. También estamos los miércoles en los hogares, hay cultos evangelistas, cultos evangelísticos, gloria al Señor, perdón, donde estamos los jueves también. Así que si usted necesita un culto en su hogar, usted nos manda hoy la petición, su número de teléfono, luego también nos lo puede hacer llegar a través del número 787-44-9981. Y así nosotros le estamos dando un culto en su hogar, no importa dónde sea. Mire, esta iglesia está dispuesta a ir allá donde Dios nos permita llegar, amén, donde las fuerzas nos permitan llegar, estamos disponibles porque queremos hacer la voluntad del Señor. Y estamos también los domingos, el culto glorioso a las 6 de la tarde, estamos orando para que así sea posible estar también los domingos en la mañana, donde podamos, óigame, amado, gozarnos tanto en la mañana como en la tarde. Así que eso es asunto del Señor, pero hay un pueblo que ya está disponible, amén, decir presente y estar ahí en unidad con nuestros pastores, gloria al Señor. Y en esta tarde, pues yo también, ¿verdad?, sigo saludando a esa gente maravillosa, bella, que me tiene cada día luchando en pie. A mi familia, a mi esposo David, a mi hijo a la distancia, David Negrón desde Miami. Gloria al Señor, él siempre nos escucha. Dios bendiga a mi hijo David, a mi hijo Abel, a Ingrid, a las nietas. Gloria al Señor, y a mi hijo Darwin. Así que usted ha separado un momento especial. Verdaderamente es un momento especial. Yo me gozo, poderoso. Yo me gozo porque estoy viendo la mano de Dios obrando. Así que con nosotros hoy está nuestra hermana evangelista, porque así el Señor le ha placido. De las tinieblas a su luz admirable, del lesbianismo. Óigame, amado, ahora Dios la ha trepado en el altar, llevando este poderoso mensaje de salvación, llevando ese testimonio que hoy ha de impactar a nuestras vidas. Como una joven criada en el Evangelio, el enemigo llegó a su vida. Entonces, lo que vamos a traer en esta tarde, solo Dios sabe. Por eso no podemos bajar la guardia, amado. Tenemos que estar velando y orando para no entrar en tentación como una niña apenas de 9 años, donde la palabra del Señor estaba haciendo algo poderoso, pero llegó un momento dado que el enemigo empezó a susurrar a su vida. Entonces yo pues le voy a pasar a nuestra hermana Lloyd, amén, para que así ella pues dé gracias al Señor por lo que Dios está haciendo con ella y pueda testificar, ¿verdad?, de dónde viene y a lo que se dedica. Poderoso sea el Señor, Dios bendiga a todos esos radioescuchas de esta emisora como llama de fuego a tu vida. Mi nombre es Lloyd Ayala, por la misericordia del Señor, ¿verdad?, nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. Poderoso sea el Señor, y en esta noche, esta tarde, Dios le ha placido que esté aquí junto a mi hermana Isabel Santiago, una hermana que amo mucho. Hay mucha gente que se está conectando, de verdad que sí, Glenda, personas, Denis, que también lo he conocido, personas, ¿verdad? Poderoso sea el Señor, reciban mi saludo, y todos los que están también en el chat. Poderoso sea el Señor, hoy Dios le ha placido, ¿verdad?, tener a bien dar mi testimonio para que todo el, ¿verdad?, que esté pasando por necesidad, pasando por cosas dificultosas, sepa que Dios y su brazo de misericordia no se ha cortado. Dios sigue rescatando, Dios sigue libertando, y las cosas viejas pasaron, hoy son nuevas, ¿verdad? Poderoso sea el Señor, y ve, yo me gozo de lo que Dios está haciendo en mi vida y de cómo el proceso bien difícil que viví. Poderoso sea el Señor, como Dios se ha glorificado de manera especial. Así que, no sé si empezaremos. Amén, amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Salmo 25, gloria y honra al que vive. La poderosa palabra del Señor lee como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. A ti, oh Jehová, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día, amén. Gloria y honra al Señor. Qué bueno es, amado, gloria al que vive, confiar en el Señor, amén. Que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria al Señor. Y qué maravilloso es saber que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Por eso nosotros no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que por qué tener en poco, amén, de donde Dios nos ha sacado, amén. Por eso la palabra nos dice, testifica cuán grandes cosas Dios ha hecho en ti. Gloria al Señor. Y en esta tarde, amén, Dios ha hecho, óigame, amado, y Dios sigue trabajando tanto en la vida de Loida como en mi persona, amén, amén. Una amén, joven que ella va a estar hablando del lesbianismo, ahora Dios la tiene en el altar. A mi persona de la drogadicción, ahora Dios nos tiene en estos medios. Gloria al Señor. Amén, en ese mundo de tinieblas, amén, donde ahora Dios dice de las tinieblas a su luz admirable, amén. Aleluya. Que lo que hace Dios, ¿verdad? ¿Quién lo estorbará? Gloria al Señor. Y nos dice la palabra del Señor. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, amén. Gloria al Señor. Eso se encuentra en 2 de Corintios, aleluya, capítulo 5, versículo 17. Y en Juan 8:32 nos dice, si el Hijo del Hombre los libertare, verdaderamente seréis libres. Y lo oiga, cuando nos vamos a Juan 8:32, te estamos citando palabras para que tú, aleluya, veas, para que tú entiendas, para que tú escuches, para que tú lo hagas tuyo, amén. Que lo que Dios hace, óigame, amado, nadie puede estorbar la mano del Señor. Cuando Dios rompe cadenas, óigame, no hay diablo que vuelva a poner las cadenas. Solamente nosotros somos los que nos desviamos del propósito y el plan de Dios. Por eso en esta tarde te estamos diciendo que si ya tú has puesto las manos en el arado, no torne tu mirada atrás. Gloria al Señor. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Gloria al Señor. Y esa es la libertad, amén, que tenemos en esta tarde. Por eso estamos testificando, porque hemos conocido la verdad que es Cristo Jesús, y ahora no nos avergonzamos, amén, porque Él dice que se avergüence, amén, Él se avergonzará, que el que lo confesare aquí en la tierra, Él nos confesará, ¿verdad?, delante del Padre. Él va a dar testimonio quiénes somos nosotros. Por eso nosotros en esta tarde no vamos a poner freno, amén, a las palabras que Dios tenga para el pueblo, para nuestra vida, sino que vamos a traer palabra de reflexión, palabra de aliento, palabra, óigame, amado, que restaura el alma herida. Gloria al Señor. Por eso te digo, no todo está perdido. Dios sigue trabajando. Entonces, yo le pregunto a Loida, que ella, siendo una joven de 9 años, gloria al Señor, una niña que iba a su escuela dominical, una niña que acompañaba a su papá evangelista, a su mamá, una mujer que adoraba, que cantaba, que vivía sometida a la voluntad del Señor, ¿cómo el enemigo llega a este hogar, gloria al Señor, y comienza a hacerle ofrecimiento a tan pequeña edad a nuestra hermana Loida Ayala? Loida, ¿cómo fue tu crianza en el evangelio? Aleluya. Poderoso sea el Señor. ¿Verdad? Como bien dice mi hermana Isabel Santiago, yo crecí en mi hogar con mis padres y mis hermanos, ¿verdad? Que tengo un hermano mayor y una hermana mayor también. Poderoso sea el Señor. Me crié en la iglesia de Dios Pentecostal M.I. del barrio Pájaro. Ahí yo me acuerdo de mi escuela dominical, que siempre asistía. Mi mamá era secretaria en la escuela dominical. Mi mamá evangelista, predicador de la palabra, ¿verdad? Dios también lo sacó de la droga, a él, en el caso de él, de la drogadicción. Dios lo restauró y mi papá predicaba sin saber mucha letra. Poderoso sea el Señor. A la edad, cuando yo tenía 9 años, poderoso sea el Señor, mis padres se apartaron de los caminos del Señor. Yo, al ser menor de edad, 9 años para ese tiempo, poderoso sea el Señor, no así, mire, Isabel, hasta ellos, mis padres, de verdad que mi papá volvió a los caminos del Señor pasando por un proceso difícil. de un quebrantamiento de salud, y por ese medio fue que Dios obró, ¿verdad?, para traerlo y pues y también prepararlo y llevárselo. Poderoso sea el Señor. Pero a los 18 años llegó el momento dado de que el enemigo, ¿verdad?, de 9 años a 18 años ya el enemigo había separado mi familia, ¿verdad?, de los caminos del Señor, del temor de Jehová. Poderoso sea el Señor. Y a la edad de los 18 años yo tomé la decisión, junto con unas amistades con las que yo siempre estaba de la escuela y ese grupo de amigos que con las que me pasaba, porque yo quería estar en la discoteca, yo quería estar aprendiendo a explorar un mundo nuevo, que era de ir a San Juan, de ir a estos mundos. Y cuando yo tengo ese grupo de amistades, Isabel, yo pensaba que eran nene con nena y viceversa. Pareja, como Dios creó. Como pareja, como Dios creó. Y yo seguía con ese grupo de amistades, y ¿sabes qué? Que hubo un día, un 5 de enero del 1996, que me acuerdo bien exactamente, me llevó a caminar por el área de Condado, y él se desahogó y me dijo: mira, la verdad es que nosotros te hemos mentido y te hemos engañado. Yo soy pareja de fulano, y fulana es pareja de fulana, y ¿verdad?, siendo ellos homosexuales. Yo le dije a Isabel esa noche, yo dije que yo quería ir a las discotecas. Empecé a ir a las discotecas hasta que yo misma declaré en aquel tiempo pasado: yo también soy igual. Y mire, decidí de empezar en ese ambiente, por lo cual duré 14 años en el lesbianismo. Nunca hubo una parada que no me faltaba, siempre estaba en las paradas metida, en las discotecas. Nunca, aleluya, nunca me avergoncé de quién yo era. Si tú me veías en la calle, tú decías: ella es fulana de tal, es mi pareja. Viví una vida muy, muy liberal en ese punto, Isabel. Yo nunca fui de closet. Yo pensaba, hasta quería casarme, hasta tener hijos en ese mundo de desorden. Yo era de las que sabía salir de las discotecas a las 6 de la mañana y vivir una vida bien desenfrenada. Yo de ese ambiente gay, homosexual, lésbico que hay, ¿verdad? Por lo menos puedo hablar de Puerto Rico. En Cabo Rojo siempre hacen una parada, yo fui como a 6 de ellas. Aleluya. Todas mis amistades, todo mi círculo de amistades giraba alrededor de esa comunidad. Loida, que tú me quieres decir a mí que cuando tus padres dejan el evangelio, ahí es donde entonces tú te introduces más fuerte en este ambiente, pero en la niñez tuya, desde los 9 años que tú decides no seguir en la iglesia, es que tus papás se apartan. Sí, ellos se apartaron. Okay, por eso es necesario, amado, que tanto usted como yo estemos, mire, apercibido. Que Jehová sea el centro de nuestro hogar. ¿Que por qué? ¿Por qué hablamos esto, amado? Porque un descuido en la cabeza del hogar, se halla el hombre o la mujer. Cuando un padre se descuida de la relación con Dios, sabe que lo que vamos a es a destruir a los que vienen detrás de nosotros. Entonces estamos viendo acá, gloria al Señor, como un hombre evangelista, como una mamá que también estaba en los oficios de la iglesia, llega el momento que este matrimonio que era edificado por Jehová comienza a sucumbir. Estaban descuidando la relación con Dios, lo que da inicio a que Loida se refugiara en un grupo de jóvenes que no tenían una práctica, mire, amado, como posiblemente la tuvo usted, que o la tuve yo, amén, que era de una relación de joven con una, ¿verdad?, de un hombre con una joven, sino que Loida acá pues empezó a andar con este grupo que ella pensaba que eran gente normal, estudiantes de la misma escuela, amén. Loida, entonces, cuando ya tú cumples tus 19 años... Poderoso sea el Señor. Yo empecé y nunca estuve sola, Isabel. Siempre el diablo siempre suplía todo. Siempre había alguien a mi lado. Siempre tuve pareja. Pero llegó el momento, ¿verdad?, que Dios había dado una palabra sobre mi vida. Dice, ¿verdad?, poderoso sea el Señor... Creo que es Jeremías, de que antes de que te naciese te conocí. Amén. Antes que te formase te conocí. Y ya había una palabra de parte del Señor, que no es tanto, ¿verdad?, cuando llego a la adultez, cuando mis ojos son abiertos, porque la luz de Cristo, ¿verdad?, como es este programa, levántate y resplandece, ¿verdad? Poderoso sea el Señor. La luz de Cristo llegó a mi vida, rompió cadenas y entonces empiezo a conocer a Dios. Mira, Isabel, algo que yo quiero recalcar. Cuando yo soy nacida en el Evangelio, cuando yo era pequeña, nunca tuve una experiencia de conocer a Dios. Yo estoy conociendo al Dios Todopoderoso cuando vengo a los caminos del Señor en el año 2009. Poderoso sea el Señor. ¿Qué me pasó? Mira, Isabel, yo traje una foto de como una evidencia. Enseña primero la que confirma de dónde, lo que yo fui. Amén. No, gloria, lo que yo fui, la que confirma mi pasado. No. No, vestida de caballero. Ahí le voy a mostrar una foto. Ya está, van a ver una foto ahí. Poderoso sea el Señor, que es la que confirma mi testimonio. Poderoso sea el Señor. Aleluya. Y esa foto, así el enemigo, ya en mis últimos años que me quedaban con él, me estaba llevando a esa imagen de varón, de vestirme ropa de varón. Siempre, y de crear, ¿verdad?, ciertas cosas en mí fuerte, porque de verdad que son muchas cadenas, son muchas ataduras que hay. Pero llegó el momento de que Dios empieza a tratar a mi vida, Isabel. Poderoso sea el Señor. Y tuve todo un año, 2008, donde empezaron los problemas. Yo soy policía municipal en San Juan. Llevo ya 13 años como policía. ¡Qué vergüenza! Sí. Fui, y todo el mundo en mi trabajo sabe quién yo fui, porque mi vida era muy pública, Isabel. Mi vida era muy pública. Yo no estaba escondiéndome de la gente. Poderoso sea el Señor. Y ahora, ¿verdad? ¿Cómo me voy a esconder si predico un Dios de poder? ¿Cómo me voy a esconder si tengo la verdad dentro de mí? Que la verdad es que Cristo es mi Salvador. Poderoso sea el Señor. Y tuvo un año, poderoso sea el Señor, que el enemigo, yo te digo, Isabel, sabía quién era yo en las manos del Señor. Yo me acuerdo que aún en mi vida de pecado, yo sabía lo líder que yo soy. El liderazgo que hay en mí. Poderoso sea el Señor. Y llegó el momento, en ese 2008 yo empecé a tener muchos problemas en mi vida. ¿Sabes qué? Que cuando hablamos de mujer herida, maltrato emocional, donde te sientes menospreciada, donde empieza la infidelidad, donde empiezan las guerras entre el mismo grupito, porque lo que uno tiene lo quiere la otra, empiezan los celos y ese revolú de ese mundo infernal. Poderoso sea el Señor. Ahí yo nunca viví el valor que nosotros nos reconocemos como mujeres de Dios, el valor de precio, ¿verdad? Que somos linaje escogido, real sacerdocio. Dios nos da un nombre. Poderoso sea el Señor. Dios nos da una identidad. En ese mundo de pecado, allí tú eres, mira, sálvase quien pueda. Poderoso sea el Señor. Yo me sentía muy triste, me sentía muy herida. Llegó el momento dado que yo empecé a pasar por el proceso de estar desarmada en mi trabajo. Porque eso eran problemas, no podía salir a la discoteca porque allá me querían dar. En un parque de pelota, en un equipo de softball, allí también iban los problemas. Poderoso sea el Señor, donde, ¿verdad?, por decisiones que yo tomé en ese momento dado, que no eran las correctas desde el principio, pero sufrí muchas consecuencias, a la cual, Canaima, puedes enseñar la foto de la cara. Vive Dios. Poderoso sea el Señor. Yo no podía salir de mi casa. Porque eso era, ya pueden observar la foto, que cómo quedó mi rostro. Esa agresión que ustedes pueden ver ahí la puede observar, esa agresión fue el primero de noviembre del 2009. Y todo un año, porque en el noviembre tuve que buscar órdenes de ley de acecho. Mira, hermano, escúcheme, tres órdenes de protección de ley de acecho tuve que tener yo. ¿Por qué? Porque era una amenaza constante. Donde yo me metiera era una amenaza, era problemas en mi cara, en mi casa, muchas situaciones muy difíciles. Wow, Canaima, tremendo el arte. De verdad que Dios te bendiga el talento y que te ha dado, ¿verdad?, en esta emisora. Poderoso sea el Señor. Y esos eran problemas, tres órdenes de acecho que también conservo los papeles. No los traje aquí, pero también los tengo, ¿verdad?, para testimonio, para los que no se crean, para los incrédulos. Poderoso sea el Señor. Y llegó el momento dado, Isabel, que había pánico en mi vida. Creó un pánico, yo caí en la depresión. Amén. Yo caí en la depresión. Poderoso sea el Señor, porque mira, no me sentía plena, no me sentía feliz. Yo decía, wow, yo soy buena hija, muy buena tía, muy buena en mi trabajo, soy muy buena en todo, pero ¿por qué las cosas me van mal? ¿Por qué no puedo alcanzar una plenitud? ¿Por qué no puedo lograr muchas cosas? Y de verdad que eso estaba en mí, nunca encontré a alguien que me valorizara. Poderoso sea el Señor, desde ese valor, mira, de que te estimo, estoy contigo, te apoyo. Poderoso sea el Señor, pero llegó el momento crucial, ese día del primero de noviembre. Mire, yo quiero testificar que ese día yo fui agredida en pleno trabajo. Poderoso sea el Señor, yo fui agredida en pleno trabajo y la persona fue arrestada. Tras que fue arrestada, fue sometida durmió en Vega Alta esa noche. Ese día me dieron una orden de protección en la ley de acecho, más en el caso criminal, pues empezó un proceso de vista preliminar. Y ¿sabes qué? Que ese mismo día, 1 de noviembre, yo me voy con esa agresión para mi casa, después del proceso del tribunal, yo me voy para mi casa, y ya no obstante, a los 2 días, el día 3 de noviembre, poderoso sea el Señor. Isabel, ¿tú quieres comentar algo? No, yo te dejo hablar. Porque poderoso sea el Señor. Loida, pero sí, voy a comentar algo. Loida, ¿cómo tú siendo agente de la policía, tú portabas una pistola en algún momento, por lo que tú estabas pasando, no te dio con usar la pistola? No. Que tú sabes que hay personas que entran en un pánico terrible, que aún el enemigo le susurra, mira, y tú tienes un arma de reglamento, como en mi caso, que me dio con deseo, ¿verdad?, de suicidarme, de ponerme una correa, porque era tanto donde yo estaba sumergida, que yo dije, mira, no voy más, me voy a matar. Y en ese caso, en tu caso, y llegaste, ven acá, en esa práctica donde tú estabas, tú llegaste a ingerir drogas, que también alcohol, sí, que viví momentos de borrachera, claro que sí, momentos bien intensos, de un mundo bien loco. Isabel, cuando hablabas de pistolas y de cuchillos, mira, yo le doy gracias al Señor que en eso a mí nunca me dio, que Dios me guardó esa parte, ¿verdad? Le doy gracias al Señor que aún en mi vida de pecado, Dios, eso fue un respeto, eso como que nunca existía. Que Dios tiene propósito. Pero el enemigo, como 3 incidentes en varios años, como 3 o 4 incidentes por diferentes, yo tuve que desarmar pistola y también guardar cuchillo, porque el enemigo, de verdad que hubieron muchos atentados de matarme, de asesinarme. Yo recuerdo eso fue una vez en el 2000, tuve un incidente así con una de ellas, y después tuve otros incidentes más que yo tenía que coger la pistola y desarmarla y tirarlas para encima del closet. Bueno, eso era muy fuerte, pero le damos gracias al Señor que me guardó la vida, porque mira, de intenciones de matarme, claro que sí. Ese día del incidente, la persona me agarró el pelo a traición, y las intenciones, Dios me deja saber que las intenciones de ella, ella me dijo a mí estas palabras: para que llore mi madre, que llore la tuya. Esas eran palabras bien amenazantes, que eran palabras, mira, de intenciones de matarme. Y la posición que estaba era de matarme. Resulta que durmió en Vega Alta. Yo me encierro 3 días en mi casa. Y a los 2 días, el día 3 de noviembre, justamente el día 3 de noviembre, yo estoy en mi casa con una depresión donde no quería salir de mi casa. Yo estaba sola en lloro y lloro y lloro y un cuadro bien, bien nefasto. Pero ese día yo me tiré al suelo de mi casa, yo me tiré de rodillas, yo me tiré al piso y le dije: Señor, la oportunidad que tú me estás pidiendo, yo te la voy a dar. Ese mismo día, 3 de noviembre del 2009, yo confesé y le dije a Dios: Señor, la oportunidad que tú me estás pidiendo, yo te la voy a dar. Porque mira, Isabel, llevaba a Dios tratando conmigo. Qué bueno, Dios. Poderoso sea el Señor, llamándome. Y yo había ido a la iglesia y qué sé yo, y seguí en mi mundo de pecado. Pero ese mismo día le dije: Señor, te voy a dar la oportunidad que tú me estás dando. Qué bueno es el Señor. Poderoso sea el Señor. Mira que hay planes del Señor, Isabel, que a mí Dios me doctrinó. A mí mismo Dios ha tenido un trato bien especial. Aleluya. Conmigo. Y lo primero que Dios hizo a mi vida, Isabel, 2 cosas. Que en el proceso de tribunal la persona declaró todo lo que hizo y yo no tuve que defenderme. Yo veo la mano de Dios haciéndome justicia. Cuando en el caso criminal la persona misma levanta las manos y acepta la culpabilidad, tuve que hacer nada. ¿Sabes qué pasó? Que el día antes de yo bautizarme, esa misma persona que me agredió, yo la vi por medio de una muerte de alguien, la vi. Y yo le dije: ¿sabes qué? Que yo estoy tan agradecida de lo que tú me hiciste, porque por medio de esa golpiza que tú me hiciste, yo vine a los caminos del Señor. Mírame, me mutilaste el rostro y mira el rostro hermoso que Dios me ha dado. Ay, y ¿sabes qué? Que me dijeron que tú tenías el pie lastimado. Yo le pedí a Dios que te sanara. Mira, algún día me voy a casar. Y me dice: yo quiero ir para tu boda. ¿Sabes qué? Que vas a estar invitada. Poderoso sea el Señor. Y Dios me enseñó que hay que perdonar de corazón, que la justicia verdadera viene de parte de Él. Y yo no le deseo mal. Que ella tenga otros pensamientos, eso es problema de ella. Amén. Pero mi corazón está sano con ella. Aleluya. Oiga, mi amado, es poderoso mensaje. Y los que conocemos a Loida, damos fe, damos testimonio. Aleluya. De que Dios está haciendo una obra maravillosa. Queremos saludar a los hermanos que nos están sintonizando. Al evangelista Joshua Maldonado, Dios te bendiga, gloria al Señor. Esperamos que te estés gozando poderosa manera. A nuestro hermano también, Manuel Ortiz, gloria al Señor. A Sisi, a Nora, que las amo, gloria al Señor. Estamos mirando por acá el chat, gloria al Señor. Glendalí y Roberto que me están escuchando. Amén, Glendalí, Dios te bendiga. Roberto, Dios te bendiga. Wandy Fernández, ¿verdad? Que también es amiga mía. Gloria al Señor. A todas estas personas que de momento, pues mire, estamos acá pasando, mirándole el chat, quienes están ahí en sintonía. Gloria al Señor. Este es el ministerio Levántate y Resplandece. Gloria al Señor. Estamos todos los miércoles a las 6 de la tarde trayendo palabra viva, testimonio. Amén. Pronto también tenemos otros hermanos. Gloria al Señor. Porque Dios sigue trabajando. Por eso la palabra nos dice bien claro: instruye al niño en el camino. Amén. Y cuando sea viejo, no se apartará. Cuando sea hombre, no se apartará. En este caso, Loida fue instruida en esa palabra poderosa. Amén, aleluya. Donde llegó el momento que ella tuvo que clamar, y un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. En ese aleluya. Momento fue un trato especial de Dios, oiga mi amado, con ella. Aleluya. Ahí no había hombre, ahí no había mujer, ahí no había familia, ahí no había hermano. En un momento dado Loida nos dice, ¿verdad Loida? Amén. Que tú viviendo en esta casa sola, a poca distancia de tu familia, nadie se preocupó en esos días de pasar por tu casa. No, mira, yo le estoy tan agradecida porque en la calle posterior vive mi mamá y mi hermana va mucho allí, mi hermano y mi cuñado y mi sobrino, y en esos días ninguno fue. Pero yo le estoy tan agradecida que ellos no fueran, porque el que tenía que ir fue, que fue la visitación de Dios, fue la visitación del Hijo y la visitación del Espíritu Santo. El que podía suplir mis necesidades fueron, y mira, ¿sabes qué? Que me rescataron. Pero ¿sabes qué? Y saber que mi familia me comenta y me testifican que ellos estuvieron 10 años orando por mí, peleando esa batalla, peleando ¡aleluya! Esa batalla. Cuando yo llego a la iglesia a la cual me congrego hoy, que es la que ellos se congregan, en la iglesia ya todo el mundo me conocía sin verme, porque yo tenía una sobrina que se... Tengo una sobrina que se llama Gabriela, y ella decía, ora por mi titi que es lesbiana, ora por mi tía que es lesbiana, y siempre las peticiones pedía por mí. Cuando yo llego, la madre era presentarme y decir, yo soy la tía de la nena. Aleluya. Y lo demás era ya. Mira, Loida, también está Sonia González, te manda saludos. Aleluya, me imagino que es mi una de mis jefas. Ay, qué bueno, gloria al Señor. Pues mire, estamos dando testimonio de lo que Dios está haciendo, y usted conoce a Loida, su manera pasada de vivir, ahora está viendo a una Loida nueva, porque aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Dios rompió esas cadenas, por eso te estamos hablando en esta tarde, que si tú tienes una necesidad, hay un pariente que tenga necesidad, sea de la índole que sea, ya sea de alcoholismo, drogadicción, de cigarrillo, el lesbianismo, el homosexualismo, gloria al Señor, ya sea de adulterio, de fornicación, sea el problema que sea. Mire, Dios no mira el problema, Dios lo que mira es el corazón de esa persona que necesita que Dios le extienda esa misericordia. Usted no dude que Dios lo va a hacer, amado. Porque cuánto tiempo por mí estuvieron orando, gloria al Señor. Y en un momento dado, un 4 de julio, mientras Puerto Rico estaba de fiesta, había una mujer que estaba agonizando, había una mujer que estaba bajo los efectos droida de lo que le llaman un overdose. Y allí yo estaba clamando, apelando a ese Dios que mi hermano clamaba y le decía, mira, estoy orando por ti, gloria al Señor. Y yo le dije al Señor en mi agonía, estaba agonizando, ya sentía que me estaba yendo. Le digo al Señor, si tú tienes poder, sácame de esta que yo me encuentro, gloria al Señor. Ahí mismo Dios intervino. Yo iba caminando, sentía que me desmayaba, sentía que sudaba, escalofrío, una experiencia bien horrible con un bebé de 4 años agarrado de mi mano, y lo único que yo hacía era apretarle aquella mano para que nadie me tomara a mi hijo, bajo los efectos de las drogas, del alcohol, andando con ese nene para arriba y para abajo. Hoy por hoy mi nene es un baterista que le damos la gloria y la honra al Señor, donde hay maestros, ¿verdad? Dios bendiga esos maestros. de manera especial han dictado una palabra negativa sobre mi hijo, que sería un fracasado. Y ¿sabe qué? Que lo que ellos provocaron es que mi hijo hoy con 15 años, Loida, Dios lo haya promovido al 10º grado, un niño que posiblemente para aquellos maestros que decían que mi nene era un fracasado. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba haciendo estaba dañando a mi hijo. Ya que desde el vientre, Gloida, por eso decimos que antes que nos formásemos, aún desde el vientre de nuestras madres, Dios ya nos conoce, ya Dios tiene algo determinado para nosotros, ya hay un propósito de Dios. Así como este día, hoy está registrado en el reino de los cielos. Amén. Y lo más maravilloso de esto es, Gloida, que hoy vamos para un hogar donde estas jóvenes han dado un paso, que han reconocido que Dios es el que puede operar en sus vidas, también con este virus, amado, de lesbianismo, y donde hoy Loida también estará testificando en aquel lugar. Amén. Aleluya. Entonces, lo que te queremos decir es que tenemos que instruir a nuestra familia, a nuestros niños, gloria al Señor, que no pierda las esperanzas, comunidad de los Peñas, porque nos están escuchando a través de los alcances de las bocinas, la comunidad de lo más alta, gloria al Señor, donde también nos están sintonizando, donde nos escuchan a través de unas bocinas que están aquí en la comunidad. Mira, yo no sé si ahí o en tu hogar hay algún problema, gloria al Señor, que tú dices, mira, no hay esperanza, mi matrimonio no tiene solución, mi hijo está sumergido en las drogas, no tiene esperanza, esto no va más, la enfermedad me está deteriorando, ya estoy pronto a morir. Pues ¿sabe qué? Que hay una palabra poderosa, donde la palabra la tiene el Señor, la última y la primera. Yo siempre digo que lo primero y lo último lo tiene el Señor, amén. Lo que Dios dijo, Él lo hará, gloria al Señor. Poderoso lo que Dios. Te queremos decir en esta tarde, que no pierda las esperanzas. Esta familia, cuando se reconcilia con el Señor, no perdieron las esperanzas. Un hogar que de momento, oiga, amado, fue destruido por el enemigo, aquella hora Dios con impertú, aquella casa cayó en ruina, gloria al Señor. Bendito. Un padre evangelista, una mujer que estaba, gloria al Señor, siendo parte de la administración de la iglesia, donde ellos comienzan a olvidarse de las promesas que Dios le había dado, dejan que su hija sea, óigame amado, cuidada en este mundo por jóvenes, eran los que cuidaban a Loida, porque ella era una niña cuando se inició. Entonces estas amigas corrompieron, amén, lo que había en el corazón ya de Loida. Pero qué bueno es que mientras ella crecía había una palabra que ya estaba sembrada, que no se iba a corromper como se corrompió su cuerpo, como se corrompieron sus pensamientos. Pero por eso dice, guarda tu corazón, Loida. Aleluya, porque de él mana la vida. Entonces esa palabra que estaba atesorada en el corazón de Loida en ese momento, Loida, posiblemente tú te olvidaste, pero a medida que entraste en la crisis, en la persecución, en el maltrato, en el momento de soledad, esa palabra comenzó a germinar. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando. Aleluya. Porque no sabemos cuándo, Loida, esta palabra va a germinar y va a dar fruto. Amén. Y la persona va a reconocer que de Dios es el poder, que lo único que puede operar en la vida del hombre es el Señor. Cuando el médico me dijo que me quedaban 5 años de vida, ¿sabe qué? Que yo, en vez de meterme con el Señor, como me quedaban 5 años de vida, Loida, pues yo dije, pues espérate, ahora nos vamos a beber y a gozar, porque si me voy a morir, me voy a morir gozando. Pues ¿sabe qué? Que llegaron los 5 años y ahí fue que me puse peor, porque mi hígado estaba que ya no servía, me tenían que hacer una transfusión de hígado, y yo le dije, ahora sí que voy a llamarte, si tú me sacas de esta, te voy a servir. Mire, y hoy le damos la gloria al Señor, 11 años, amado, que no ha sido fácil, hemos llorado, hemos reído, hemos pataleteado, gloria al Señor, ha llegado momentos donde nos hemos quejado, sí, hemos dudado, hemos arrastrado los codos, las rodillas, pero estamos de pie, estamos, mire, en victoria, gloria al Señor, aunque hemos perdido una cosa, hemos ganado otra, gloria al Señor, y a eso es que vamos. Aleluya. Testificar cuán grandes cosas Dios a ellos nosotros, no todo está perdido, posiblemente tú veas que no hay esperanza, pero en esta tarde hay un testimonio vivo, tanto el de Loida como el de mi persona, donde Dios sigue trabajando. Ay, de lo vil y despreciado escoge Dios. ¿Para qué? Para exaltar su nombre sobre nosotros, amén. Para humillar, dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta, amén. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Por eso, aquello, dice la palabra, por eso cuando leímos esta palabra, que ninguno de los que confíen en el Señor serán avergonzados. Usted no tenga temor en testificar cuán grandes cosas Dios ha hecho, porque dice la palabra que por testimonio será predicado este evangelio. Y hay personas que dicen, pero es que yo no sé predicarlo, oiga, pero ¿cómo yo lo hago? Gloria al Señor. Pues mira, un testimonio, lo que cuenta cuán grandes cosas, cuántas maravillas Dios ha hecho en tu vida. Oiga, qué maravilla Dios ha hecho en tu vida. Aleluya, poderoso sea el Señor. Y ese día, ¿verdad?, que confesé a Cristo, poderoso sea el Señor, en el 2009. Mira que el enemigo seguía haciendo la guerra, pero llegaba un momento que yo decía, ay, yo no quiero fallarle a Dios, no quiero fallarle a Dios, y me sentía tan mal, que no obstante, ¿verdad?, llegó enero, mira, y de verdad que me deshice de muchas cosas de mi pasado y también de esas obras de la carne. Es así el trato de Dios conmigo, y saber que en el año 2010, par de meses, el 7 de junio del 2010, poderoso sea el Señor, a meses me bauticé en las aguas. Poderoso sea el Señor. Y mire, yo fui la primera que llegué a la iglesia en el bautismo. Mi bautismo fue en la iglesia de Dios Pentecostal M.I. en San Juan. Y yo fui la primera en llegar, porque yo iba bien decidida a hacer lo que iba a hacer. Y yo iba bien decidida a enterrar la vieja criatura, a enterrar mi pasado. Que mira, yo me hice hasta una donita en el pelo. Yo me recogí todo mi pelo, todo. Que de tal forma que ni una punta de mi pelo, ni un pelo se quedara fuera del agua, porque yo quería enterrar lo que yo era de verdad. Y hoy, ahora en este año, tres años y meses atrás, yo te puedo decir, en este día 2013 del mes de noviembre, que yo quiero seguir hacia adelante con lo que Dios tiene para mi vida, que para el pasado no pienso ni mirar. Solamente lo traigo hoy para testimonio, para que tú sepas que Dios liberta, que Dios transforma. ¿Sabes qué? Que Dios me ha puesto una vestimenta de mujer, me ha cambiado las manos, mi cuerpo de mujer femenina, donde siempre estoy con mi pelo arreglado, típico de una mujer, ¿verdad? Poderoso sea el Señor, hermosa para Dios. Poderoso sea el Señor. Y créeme, y saber que desde que Dios me dijo, tengo planes contigo, yo lo tomé bien en serio y le dije, Señor, vamos para allá. Y yo le decía siempre en mis oraciones, Espíritu Santo, ¿qué te tengo que entregar? ¿Qué tú quieres que te entregue? Y siempre Dios me decía, todavía hay algo que en tu casa que hay que sacar, todavía hay cosas en tu vida. Santo. Y todavía, mira, ¿sabes qué? Que yo vacié mi closet, y saber, porque yo vestía de escote, señalo la foto, Canaima, la otra está ahí, ¿verdad? Vas a ver la otra foto. Yo también vestí de esa forma, bien depravada. Gloria, bueno, ese es mi pensar. Ahí está la foto, observa esa foto. También vestí así, enseñándolo todo. Y ¿sabes qué? Que yo vacié mi closet. Yo dije, Señor, enséñame a vestir tú. Y yo, con una funda negra, boté cuantos regalos me hicieron en el pasado, cuánto peluche, cuánta tarjeta, cuánto todo. Mira, fui cuarto por cuarto, porque yo tenía una casa alquilada, y fui cuarto por cuarto botando todo lo de mi pasado, lo boté, se fueron dos fundas negras grandes. Y mira, y hoy día Dios me ha suplido a mí de todo. Tengo un carro con una ley de quiebra y sin chavo, después de un retiro de 3 días, tengo mi carro, voy para 3 años con mi carro, estoy en casa de mi mamá, vivo con mi mamá, estoy bien, establemente, emocional, muy bien, porque Cristo ató y reprendió y echó fuera de mi vida la depresión y todo ese revolú que trae esa vida. Dios me ha dado un nuevo nombre, un cántico nuevo en mi ser, que el llamado de Dios lo tomé en serio, y hoy te puedo decir que a Jehová quien lo estorbará es el nombre del ministerio de que Dios le ha placido yo tener. Isaías 43:13, a Jehová quien lo estorbará, una palabra que ministró muy fuerte a mi vida, donde no hay diablo, ni principado, ni gobernador que se levante contra los tuyos, si Cristo y Dios está por ti, pero tú primero tienes que estar por Él. Poderoso sea el Señor, porque si tú te acercas a Él, Él se acercará a vosotros, así también lo dice la palabra. Y me acerqué a Dios, poderoso sea el Señor, y yendo al llamado, Isabel, llegó ese mismo tiempo para la congregación y siempre andábamos juntas para todos lados. Isabel ha vivido el proceso fuerte de mi vida, del crecimiento. Isabel Santiago, la misma que está aquí todos los miércoles a las 6, poderoso sea el Señor, es la misma hermana que Dios ha puesto a mi lado de ayuda, de esos días cuando vienen esos azotes. Ha sido levantarme las manos, orar gloria por mí, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y también una ancianita bella y preciosa, Lidia Aquiles, que es una ancianita ahí, viejita, me encanta mucho ella. Y de verdad que Dios es bueno. Hoy te puedo decir que soy libre. Libre. Pero no tanto, ¿verdad?, por las personas que piensan que los vamos a señalar por su manera de vivir. Yo te puedo decir a ti que hoy sí me siento feliz. Yo sí me siento gozosa, me siento libre. Las cargas, todas las preocupaciones de mi vida se fueron. Donde yo soy, me siento libre. Y ese gozo, esa paz del Señor, viendo a Dios lo que me está dando. Mire, ¿sabe qué, Isabel? Me agrada. Poderoso sea el Señor. Míralo, Hilda, acá parece que hay un compañero que se llama José Guadalupe 526. Sí, sí. Pues mira, sí, tenemos también un link donde tú le das gloria al Señor, ahí dice video en vivo. Y usted le da ahí en una cámara que hay, usted le da ahí en vivo y nos ve a nosotras, gloria al Señor, administrando la palabra. Ya son las 6:45, nosotros queremos orar, tenemos que despedirnos. Dios bendiga a Luis Gine, queremos estar dando oración por los hermanos que nos han comunicado, amén, gloria al Señor, que se nos han acercado para una petición. También nuestra hermana Raquelita pide, Raquel Bravo pide oración por su nieto que lo quieren llevar para los Estados Unidos, amén. Aleluya. Y ella quisiera pues mantener ese vínculo de abuela con su bebé, que todo sea en el orden del Señor, que no separen esta familia, amén, porque hayan verdad problemas en el hogar, pues separar a un niño donde se le está dando buena crianza, que puedan tener esta relación de abuela con su nieto, amén. Estaremos orando por Raquelita, nuestra hermana Nora. El evangelista Manuel Ortiz dice, suelta esa malanga. Ay, santo, hoy estamos testificando, amén. Aleluya. Nuestra hermana Nora, gloria al Señor, te amamos, Nora. Oración por una amiga que también está en esta atadura, gloria al Señor. Evangelista Joshua, oración por el ministerio de jóvenes en posición de guerra. Luis Gine nos envía saludos, gloria al Señor. Yo también pues tengo mi petición, que oren, gloria al Señor, ya que hoy sometí papeles. A usted que me escucha, gloria al Señor, sometí papeles para una vivienda y esperamos que sea Dios obrando, porque aquí lo que impartimos es palabra de fe, palabra de seguridad, de confianza, y esa misma palabra es la que me alimenta a mí, a pedirle a ustedes, gloria al Señor, que usted ahora ore por mí también, gloria al Señor, para que así, pues el día 5 de diciembre me digan, mire, ese apartamento es tuyo, Dios lo ha provisto, amado, porque fue Dios que abrió esa puerta donde se cerraron todas las puertas y yo dije, Señor, en tus manos estamos, gloria al Señor. Piden oración por Ricardo Goto, que también es un compañero que fue operado. Mire, las personas que me conocen, que han sintonizado esta emisora en el día de hoy, les exhorto de que entren siempre a esta página, que hay programadores, hay predicadores, sigue una programación larga, que si tú tienes una necesidad y quieres que Dios te hable, mira, esta emisora como llama de fuego a tu vida, de verdad que entra, haz la tuya, ponlo en tu favorito, en tu sintonía y de internet, y siempre que necesitas, mira, entra. Poderoso sea el Señor. Yo sé que hay mucha gente, ¿verdad? El tiempo es corto, pero si cualquier cosa, yo salgo el domingo para República Dominicana, amén. Voy a estar predicando por allá, regreso en diciembre, pero si alguno de ustedes pues quiere conocer más de este testimonio, o si Dios lo inquieta, cualquier cosita, pues a través de Canaima, el dueño, ¿verdad? De como llama de fuego a tu vida, como llama de fuego a tu vida, amén. El presidente me puede contactar, o a través de Isabel me pueden contactar, que gustosamente a donde Dios me envíe, él es el que tiene mi agenda. Así que hable con Dios primero y lo que Dios diga es lo que vamos a hacer. Amén, gloria al Señor. También saludamos a Sisi, gloria al Señor. Dios te bendiga, Sisi, por ese respaldo maravilloso que nos hemos hecho grande, amiga. Mayra, Dios te bendiga, gloria al Señor. A José Guadalupe, Dios te bendiga, gloria al que vive, amén. Por aquí tenemos a quien más, gloria al Señor, a Joshua. ¿Quién más? Los hermanos que no han podido chatear, ¿verdad? Y enviarnos las peticiones para nosotros estar orando. Pues Dios le bendiga a nuestro hermano Denny. Gloria al Señor. Dios te bendiga a ti, a Mercy, a los muchachos que están en la casa con ustedes. Gloria al Señor. A la audiencia de un solo cuerpo. Gloria al que vive. Amén. Estamos muy contentas porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Nuestro próximo miércoles también estaremos ministrando para la próxima que la oída llegue, ya que ya llegue en diciembre. Amén. Vamos a soltar todo lo que Dios quiera. ¿A usted le gusta la malanga? Pues mire, malanga, cuando éramos niñas, pensábamos como niñas, amén. Ahora estamos pensando como mujeres de Aleluya. Dios, mujeres de guerra, y vamos a estar llevando esa palabra poderosa, Aleluya. Porque Loida nos va a seguir acompañando, amén, porque ya está de vacaciones. Aleluya, amén. Amén, pero va a estar evangelizando en la República Dominicana, allá en la Romana le están preparando una campaña poderosa. Ese impacto de Dios para la comunidad de la Romana. Así que también nuestra hermana Lloyd es misionera, gloria al Señor, también tiene un ministerio de niños, amén, donde ella pues trabaja con niños, gloria al Señor. Estas son todas las cosas que le gusta a Dios. Muchos talentos, estamos multiplicando los talentos. Una muchacha que no le gustaban los niños, ahora Dios le pone los niños por todas partes. Aleluya. Amén. Pues oramos, Loida, qué tiempo Aleluya. Nos queda, gloria al Señor. Ay, canaima, Dios bendiga al varón también, que ahora se unió también a esto de los miércoles. Un joven que va a estar con nosotros los miércoles. ¿Evangelista? Amén, pues este hermano también, mire, hay programación todos los miércoles, los lunes, los miércoles y los viernes, gloria al Señor. Usted puede sintonizar esta emisora desde las 6 de la tarde. Acá pues estamos nosotros, Levántate y Resplandece. Luego viene nuestro hermano Luis Raúl. A las 8 llega nuestro hermano Luis Gine, gloria al Señor. Y luego este hermano evangelista, gloria al Señor, con una poderosa palabra cada uno de estos hermanos, ¿verdad? Así que Aleluya. Oramos, gloria al Señor. También nuestra hermana Eva envía saludos. Dios te bendiga, Eva. Así que usted nos sintoniza el próximo miércoles, que venimos con palabra como a usted le gusta, amén. Manuel Ortiz por viaje a Haití. Aleluya, eso nos gusta, amén, porque ay, santo. Padre, contesta mi petición. Amén, hacer la voluntad del Señor, mire, amén. Eso es poderoso. Y si Dios nos sacó de ese mundo de tinieblas, antes yo le decía a Loida, yo le oía a la policía, y ahora Dios me tiene trabajando con la policía. Hemos ido a la comandancia, amén. Hemos ido a la comandancia, gloria al Señor, a evangelizar, a predicar esa palabra poderosa. Y antes Isabel le huía a la policía porque el estilo de vida que llevaba, pues chocaba con la policía. Y dice que el impío huye sin que nadie le persiga, amén. Y yo huía del pecado que había en mí, me hacía huir de lo demás, de lo que estaba claro, de lo que estaba limpio, amén, de lo que estaba en orden, gloria al Señor. Entonces ahora Dios nos tiene trabajando con Lloyd, amén, amén. Y conocemos a policía. Dios bendiga la fuerza de la policía, amén. Dios bendiga a los enfermeros, Dios bendiga a los Aleluya, jóvenes, poderoso, gloria al Señor. Dios bendiga cada ministerio en esta hora, Señor. Dios bendiga santo, los matrimonios, Dios mío, Aleluya, Dios mío, Padre amado. Dios bendiga las comunidades de los Dios Peñas, santo, la Dios comunidad mío, de las Aleluya. Lomas, Señor. Dios bendiga, ay, Señor, Padre amado, Señor, Dios esta emisora, un solo demora, cuerpo, mío, a los presidentes de la misma, a mí, nuestro Señor. Hermano Canaima, a Loren, a los Dios niños, mío, a la familia de Canaima, Señor, a su mamá, a su hermana, Señor, yo te pido, Padre amado, Señor, que tú seas obrando, Dios mío, a la distancia, Señor, bendice a nuestra hermana Sisi, bendice a Nora, bendice, Señor, esta palabra en cada corazón, Jehová, Padre amado, que yo nos pierda las esperanzas, Jehová, que seas tú, Dios mío, obrando, Padre amado, que tú le suplas, que tú contestes, Jehová, las peticiones de su corazón, Jehová, los anhelos, Padre amado, ellos se deleitan en ti en esta hora, y ellos confían, Señor, porque ellos no serán avergonzados, Padre, por cuanto en ti han confiado, Dios mío, Jehová, a ti te damos la gloria, Dios mío, Jehová, Padre, mire estos jóvenes, Dios mío, Señor, Señor, Espíritu guerrero, Dios, Padre, guárdalo, Dios mío, mira que el enemigo, Señor, está buscando a quien destruir con un cerco, Padre amado, Señor, y a ti te damos gloria, bendice a Eva, Dios mío, Jehová, rompe cadena, liberta al cautivo, extiende tu mano de misericordia, extiende, Señor, aleluya, una mirada de valido, Señor, Padre, llegate a los hospitales de salud mental, Jehová, ay, a los ministerios que vienen luego, Señor, bendice a los pastores, Padre amado, que están acá los lunes, Señor, bendice a los hermanos que siguen después de mí los miércoles, Jehová, aún los ministerios de los viernes, Padre amado, Señor, yo te pido, Padre amado, de manera especial, que tú sanes heridas, algún quebrantado de salud, Jehová, yo te pido, Padre amado, que tú sanes, Jehová, en el nombre de Jesús, te enviamos la palabra de salud, este varón que ha pasado por un quebranto, Dios mío, de salud, compañero de Loida, es compañero, Dios mío, Jehová, oh, para ti no hay nada imposible, Dios mío, ay, Señor, bendice, Padre, a cada de los compañeros de Loida, las amistades de Loida, Señor, que hoy han compartido con nosotros, Padre amado, oh, te damos la gloria, Jehová, abrázalos, algunos que se siente solo, Jehová, abrázale en esta Jesús, tarde, extiéndele tu mano de misericordia, déjale saber que tú los amas, que ellos no están solos, Padre. Dios santo, ay, a ti te damos gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, aleluya. Gracias te damos, Loida. Gracias. Saluda. Gracias, Loida. Estamos agradecidos, Luis Raúl. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Luis Raúl. Para adelante y para el cielo. Respetamos cada uno de los ministerios. Y aquí estamos, amados, para esto. Para estar unidos unos con otros. No tirando a ningún ministerio, sino trayendo palabras de aliento, de fortaleza. Usted tiene algún evento, gloria al Señor. Y usted quiere que acá nosotros le anunciemos. Mire, usted nos deja saber. El miércoles que viene a las 6 de la tarde, usted nos sintoniza, usted nos deja saber, mira, hermana Isabel, tengo tal evento, una campaña, un culto, una vigilia, un profundo, gloria al Señor, sea lo que sea que edifique, amén. Usted nos lo deja saber y acá lo anunciamos así, ¿verdad? La audiencia le acompaña y será hasta el próximo miércoles hoy. Mira, Isabel, nos enviaron un saludo especial el pastor Juan Román de Nuevo Renacer. Ay, Dios bendiga, gloria al Señor. Esta es la emisora, amén, que estuvimos ministrando hace poco la vigilia, Canaima, un hermano también en la fe, una pastor. Emisora también, pastor. Amén. Nuevo Renacer, gloria al Señor, amén. Pues mire, pastor, acá está Canaima, un hombre de Dios, así que usted puede enlazar con él, gloria al Señor, cuando no tenga nadie, y él así también con usted cuando él no tenga nada, y él puede enlazar las predicaciones que tengan allá, porque mire, este hombre está accesible y por eso Dios lo está poniendo en gracia tanto, amén, a usted como a él, como a Denny, amén, porque Dios quiere eso, Dios no quiere tirar a él, amén, porque el evangelio consiste en que nos amemos uno a otro, así que nos vemos, gloria al Señor, esto está como que triste cuando se acaba, pero hasta el próximo miércoles en el programa Levántate y Resplandece. Shalom. Le tiramos otro To Be Continuum. Ay, amén, gloria al Señor. Pues mire, Loida regresa cuando Loida. Cuando venga del viaje. Pero qué fecha, Loida. Después del 9 de diciembre. Ah, pues mira, después del 9 de diciembre, eso cae martes. Lunes, estoy aquí. Pues miércoles 11. El 11, pues mire, estamos aquí celebrando cumpleaños aquí. Porque yo cumplo el 10. Si Cristo no ha llegado antes. Conmigo. Amén. Aquí está, va a estar Loida. Vamos a estar de fiesta con bizcocho, bomba y todo eso. Así que usted necesita para que también tenga su piscolabi y tenga su porción del cake. Amén. Así que hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga. Gracias, Canaima.